Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, una lección realmente importante en compañía con nuestro buen amigo, el doctor Humberto Rassi. Doctor, bienvenido. Me da gusto. Antes de empezar, vamos a hacerlo con una oración. Bien. Amante Padre y Dios que estás en los cielos, estamos por abrir tu palabra, te agradecemos por ella y te pedimos que tu Espíritu sea nuestro Maestro, otra vez. Que aprendamos algo útil, que vivamos con esperanza y que conozcamos a Jesús, que es el centro de nuestra vida. Bendice a los que nos están sintonizando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos un nuevo trimestre, un nuevo ciclo de estudio bíblico que nos va a mantener ocupados estos próximos 3 meses. Y el tema de las 13 lecciones que vamos a estudiar con nuestra audiencia es relevante para los tiempos en que vivimos porque va a tener significado para ustedes y para nosotros también. Pastor Rassi, le advierto que voy sin piedad. Porque este tema, mire, antes era como religioso solo y hoy en día uno lo oye en los canales de televisión sobre geografía, historia, y me da gusto que en esta semana usted nos pueda orientar en relación a este tema. Sí, el tema es la preparación para el tiempo del fin, que es un tema que aparece en la Biblia del principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, un sentido de la historia que avanza. Estamos avanzando hacia el regreso glorioso de nuestro Señor Jesús. Y el autor de esta serie es un profesor, Norman Gulley, que es un especialista en teología y en teología sistemática. Y ha publicado como 10 libros sustanciales en base a lo que enseña la Biblia, organizado de una manera comprensible. Así que estamos con unos buenos guías. En este momento, quizás organizándonos un poco, ¿qué vamos a ver en esta semana específicamente? Vamos a tener una primera mirada al concepto del fin de la historia. Y como tú decías, Esteban, no estamos solos, no es la Biblia sola la que habla de esto. Ahora sabemos que algunos creen que las armas nucleares nos van a destruir, otros creen que va a haber un asteroide que va a explotar y terminar con la vida. Otros piensan que va a haber algún tipo de enfermedad imposible de detener. Y otros, como vemos ahora, es que nos vamos a morir de frío o nos vamos a quemar de calor. Ahora, como decías, no es solamente la Biblia, sino que con una voz más fuerte nos hablan los que escriben artículos y libros. Es un tema muy actual, pero me llama la atención que también fue un tema de preocupación en los tiempos de Cristo y a lo mejor desde antes, pero en el caso particular de los tiempos de Cristo, los apóstoles. Sí, los apóstoles en una ocasión estaban junto al imponente templo de Jerusalén y Jesús dice, este templo va a ser destruido. Y los discípulos dicen, pero ¿cómo es posible? Y claro, Jesús en ese discurso habla de 2 eventos. Uno cercano, la destrucción de Jerusalén en el año 70 por la invasión de los romanos. Pero luego se proyecta más allá hacia el fin de la historia cuando Él va a regresar. Y entonces están estas palabras que tenemos aquí en la pantalla. Les dice, tengan cuidado, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Mesías, yo estoy regresando, el tiempo está cerca. No los sigan ustedes, dice Jesús. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Eso ha ocurrido y ahora sigue ocurriendo, aunque pareciera que esto se va acelerando. Me parece que hay una convicción de que estos desastres, estas guerras, estos terremotos van ocurriendo con más frecuencia. Doctor Rassi, me gustaría que usted profundizara un poco más en relación. Lo atractivo de las profecías es que se cumplan. Correcto. ¿Cómo podemos nosotros, digamos, utilizar esto acerca de las profecías y el cumplimiento? ¿Cómo lo puede usted explicar? Bueno, en la Biblia, especialmente en Daniel y Apocalipsis, hay profecías en cuanto al futuro de la historia de la humanidad. Y la profecía más larga en términos de tiempo es la de, los 2300 días o años que viene de Daniel, y esa profecía se cumplió en 1844. De modo que ahora sí estamos en un espacio donde las profecías bíblicas ya se han cumplido y las únicas que quedan en el futuro son sin fecha específica. Es el regreso de Jesús. Ahora bien, los apóstoles estaban preocupados, ansiosos de tener fecha exacta. Correcto. Y Jesús, como vemos en la siguiente imagen, les dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Aquí hay una profecía en que Jesús decide no indicar el día y la hora, y entonces dice, por lo tanto, manténgase despierto, porque no saben qué día vendrá su Señor. A veces a mí, tratando de hacer un paralelismo, cuando uno es joven y uno le dan carro por primera vez, y entonces uno se siente casi Superman, y vienen esos consejos: si no te paras en la esquina, corres el riesgo de un accidente. Y uno, hasta que viene el accidente. A veces, queriendo la exactitud, tenemos la inexactitud. Sí. Y estas palabras de Jesús buscan un equilibrio entre la realidad de lo que va a ocurrir como señales del fin del mundo y lo que él dice es que la vida va a continuar. Va a haber trabajo, va a haber casamientos, va a haber estudios, pero el fin va a venir en un día y una hora que solamente Dios conoce. De ahí su advertencia, alerta. ¿Cuál es la aplicación práctica? Bueno, la aplicación práctica, yo vuelvo a esta idea de que hay una promesa de Jesús que se va a cumplir. No se angustien, dice Jesús, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Estas palabras de Jesús se van a cumplir en la gran esperanza. Gracias, doctor Rassi. ¿Le parece bien si oro? Por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por advertirnos, por darnos orientación, por decirnos esbozos y algunos detalles acerca del futuro, nuestro futuro. Gracias. Ayúdanos, Señor, a tener ese fin que tú deseas de bien, de salvación, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, lección muy especial es acerca de la preparación para el tiempo final. Pero antes de comenzar esa importante lección, vamos a hacerlo con una oración. Por favor. Señor, que estás en los cielos, gracias porque tú nos adviertes acerca de situaciones que no son fáciles. Hay dificultad, pero hay victoria. Gracias, Señor, por esa esperanza, porque en nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Ayer comenzamos el estudio de la semana y del trimestre junto con nuestros fieles televidentes. Y esta serie de lecciones concentra nuestra atención sobre cómo prepararnos para el tiempo del fin de la historia. Vimos cómo ya se ha cumplido la profecía de la Biblia con fecha que ha durado hasta 1844. De modo que ya hemos entrado de lleno en la etapa final de la historia. Vimos también que a pesar de la curiosidad de los discípulos, Jesús les dijo, no van a saber el día ni la hora de mi regreso. Así que estén alerta, estén despiertos. Así que hoy vamos a examinar cómo comenzó el mal en este universo perfecto que Dios había creado. Yo le confieso, doctor Rassi, que el tema me es en especial importante, porque como médico uno se cansa también de ver gente sufriendo. Ya a esta edad uno comienza a tener dolores reumáticos, ya uno comienza a notar que no tiene la energía de antes. Así que uno se pregunta, ¿cómo es posible el aguante que uno tenía a los 18, 25 años y cómo uno se va deteriorando tan rápido, tan rápido? El mal tiene muchas formas. Me gustaría que profundizáramos un poquito más. Es innegable la realidad del bien y el mal que están en conflicto en este mundo. Ese conflicto lo vemos en las guerras, en las injusticias, en los sufrimientos, en las traiciones, en las torturas. Lo vemos también, como seguramente lo verás tú en tu clínica, en los bebecitos que sufren y que mueren y que es una realidad. Esta vida es corta y hay sufrimiento. Lo que ocurre es que las noticias que nos llegan también confirman esa realidad del mal que existe en este mundo y clamamos a Dios que ponga fin a esto. La humanidad entera quisiera que volviera o que hubiera paz, que hubiera armonía. Doctor Rassi, yo sí siento que es algo tan básico. No importa si yo no creo en Dios, es un concepto tan fácil de entender. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Y Dios nos ha indicado qué es lo bueno y cómo podemos en un mundo así convulsivo, injusto, vivir de la mejor manera. Y el mal comienza antes del jardín del Edén, según la Biblia, y de Adán y Eva. Hay unos pasajes que nos indican que el conflicto surgió en el cielo y con un personaje que aparece dibujado. Y tal vez vayamos primero al pasaje este de Ezequiel, de un personaje, y tal vez podemos leer a medias este pasaje, eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios. fuiste elegido querubín protector, porque así lo dispuse. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por eso te expulsé del monte de Dios. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra. O sea, aunque el contexto habla de una realidad terrestre, cuando uno empieza a hablar de un querubín cubridor, cuando uno empieza a pensar de un personaje que llega al monte de Dios, estamos hablando de una realidad trascendente, un personaje creado, bello, sabio, perfecto, que ocupaba un puesto de autoridad junto al trono de Dios. Y en cierto momento, como dice este pasaje, se vuelve orgulloso de su hermosura y sabiduría, se vuelve rebelde y es expulsado del cielo. Decías que había más de un pasaje de la Biblia que se refiere a este personaje. Exacto, aquí vamos a leer un pasaje complementario en el libro de Isaías, y también el lenguaje es paralelo. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. De modo que al orgullo que sintió este personaje creado, se añadió su ambición de ser semejante a Dios mismo. La expresión lucero de la mañana es la base del nombre con el que lo conocemos, Lucifer, el portador de luz. De modo que el comandante angélico es el que se rebela contra Dios y es expulsado del cielo. Uno se pregunta, doctor Rassi, ¿cómo es posible que pueda surgir algo tan malo de algo tan bueno? Pablo lo llama el misterio de la maldad en 2 Tesalonicenses 2:7. Y hay una comentarista, Elena de White, en el que en un libro que es muy conocido en el mundo, ella dice, es imposible explicar el origen del pecado y dar una razón para su existencia. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es misterioso, inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa para ello o mostrar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Ya que tenemos un enemigo, es mejor conocerlo en sus diferentes facetas o por lo menos en sus diferentes nombres. ¿Usted podría dar alguna luz en claro, ese sentido? Claro, Satanás, ajá, el adversario, el acusador, diablo, difamador, calumniador. Satanás no solo es un adversario y calumniador de Dios, sino también nos acusa ante Dios, como vimos en la historia de Job. ¿Usted podría decirme en pocas palabras, en los segundos que queda, tenía Satanás oportunidad de escoger diferente y cuál sería la aplicación práctica de esta lección? Dios creó a todos los ángeles, así como nos creó a nosotros, como agentes libres que podemos elegir nuestra conducta y nuestro destino. De modo que el querubín cubridor se podría haber mantenido fiel. De modo que la lección que yo saco para hoy es cuán peligroso es el orgullo, la ambición, la rebeldía, y estos defectos de carácter nos llevan a apartarnos de Dios. De modo que con ese pensamiento vamos a orar. Padre amante, ayúdanos a quitar de nuestra vida el orgullo, la soberbia, la maldad. Toca con tu espíritu y límpianos de esos defectos para que no seamos rebeldes. Porque te amamos y queremos vivir en paz contigo, en armonía y en amor hacia ti. Por Jesús lo pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana una lección muy especial, diferente a todas las que usted ha visto anteriormente. Y se trata de un tema que el doctor Humberto Rassi nos está ayudando a entender, acerca del bien y el mal. Doctor Rassi, bienvenido. Gracias. Vamos a qué tal si hacemos una oración, ya que vamos a abrir la palabra de Dios. Señor y Padre amante, Dios de sabiduría y de poder, amigo nuestro, Salvador Jesús, nuestra esperanza suprema, vamos a hablar de ti en esta lección. Acompáñanos con tu Santo Espíritu y está también con nuestros televidentes. Lo pedimos por Jesús. Amén. Yo quisiera interrumpirlo antes de que usted empiece. A ver. En relación a, hemos estado en los días anteriores hablando acerca del mal, su aparición, lo difícil que es definirlo, lo podemos vivir, pero definir su origen. Pero, ¿por qué no nos instruye un poco acerca del bien? Ya, estamos hablando acerca del surgimiento del mal en un contexto de bien. Dios crea al universo bueno, armónico, feliz, y lo puebla con ángeles también felices, armónicos. Crea este planeta también bueno, con frutos, con árboles, con animales mansos, con Adán y Eva. El mal es un intruso, es una etapa de mal entre un comienzo perfecto y un fin que también será perfecto. De modo que estamos en este valle de lágrimas, como dicen los poetas, hablando de esta realidad que vivimos, que acorta nuestra vida, que nos hace ver sufrimiento. De modo que sí, el bien existe en la mente de Dios y en la realidad que Él crea. La pregunta lógica, pienso yo, ustedes que están viéndonos, quiero interpretarlos, sería entonces cómo ese virus, por decirlo de alguna manera, llega aquí a este planeta. Bien, y para eso vamos a la Biblia. La Biblia nos explica cómo ese rebelde, Satanás, Lucifer, viene a este mundo en que Dios ha creado un jardín del Edén, lo trae a la vida a Adán y a Eva y los pone allí en ese lugar perfecto. Y la tragedia involucra precisamente a esos dos antepasados nuestros primeros, en que una serpiente aparece y establece un diálogo con Eva. Y eso está narrado en el capítulo 3 de Génesis. Dios les había dicho que podían comer de todos los árboles del huerto, pero había en el centro un árbol que estaba prohibido para ellos. Lo llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esta pareja no conocía el mal. De paso, el árbol es bueno explicar que fue creado también por Dios. Correcto, correcto. O sea que Él le pone un límite al conocimiento que el ser humano le conviene tener. Y ahí, hace poco leí un libro largo de un autor no cristiano en que dice, está bien que haya ciertos límites al conocimiento, porque hay cierto conocimiento que no se debería adquirir. Es una pena que al trabajar con el átomo se crea tanto energía gratuito o económica, y se crean bombas. Ese tipo de conocimiento, dice este autor, no debería conocerse. Pero aquí Satanás habla con Eva y comienza un diálogo y le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y era una pregunta aparentemente tonta. Si no, no podían existir, pero capciosa. Por supuesto que estaban alimentándose de todos los árboles del jardín. Pero aquí le dice Eva, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Aquí hay una situación de error, evidentemente. Con Eva más Adán, como se quiere interpretar, pero evidentemente la conversación de Adán y Eva está explícita. ¿Cómo interpretar esta correlación de comunicación? Eva se equivoca al poner en nombre de Dios algo que no era verdad. Dios no dijo que no los tocaran, dijo que no los comieran. De modo que allí ella misma tropieza en parte de su argumento, que es el que usa Satanás finalmente para contradecir abiertamente a Dios. Y dice, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. De modo que Satanás primero hace, fíjense la técnica, primero hace dudar de lo que Dios ha dicho y luego lo contradice directamente. Y dice, ser igual a Dios es lo que yo mismo había querido ser en el cielo. Y ahora les ofrezco a ustedes esa posibilidad. Me llama mucho la atención usted que es docente. Sí. Cuando usted enseña a sus alumnos, comienza sumando conocimiento con conocimiento o los comienza creándoles duda. No es normal para mí el... No, uno tiene que establecer cierta base de conocimiento. Exacto. Y entonces uno después verifica que han entendido eso. De modo que el comienzo de la duda y luego la negación es algo diabólico. Y entonces eso nos lleva a detalles que menciona la Biblia en más adelante. ¿Cómo sabe usted que el que estaba allí era Satanás? Sí, le voy a pedir a que veamos la siguiente imagen. Dice aquí en Apocalipsis 12, 7 al 9, se desató una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Y entonces un poco más adelante en Apocalipsis 22 hay una referencia a aquella serpiente antigua que es el Diablo y Satanás. Me viene a la mente, Pastor Rassi, que en varias culturas la serpiente y la serpiente alada está dentro de la mitología de esa cultura. Correcto. Uno va a Teotihuacán, en México, y ve allí las fauces de la serpiente emplumada. Y uno va al Asia, en la China y Tailandia, también aparece el dragón allí con alas, que es un ser poderoso mítico. Volvamos rápidamente a el Jardín del Edén. Hay una situación de desobediencia de Eva y Adán. Dios pronuncia un castigo sobre la serpiente y Satanás. ¿Podría usted resumirnos allí? Dice que va a haber una enemistad permanente entre los descendientes de la mujer, que nos lleva a pensar en Jesús, y una enemistad que va a llevar a que un descendiente de la serpiente le morderá el talón, hará sufrir a Jesús, y el descendiente de la mujer le aplastará la cabeza. Hay un anticipo del fin de cómo va a terminar la historia de la lucha entre el bien y el mal. Vamos a orar. Bien. Señor, gracias porque no es un fin de desastre, sino un fin de gloria y de victoria, porque en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Esta lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, ha seguido sin descanso a través de los siglos. Satanás, por lo que yo he entendido, no solo ataca a Cristo, ataca a sus seguidores. Exacto. El conocimiento no basta. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, lección muy especial acerca de los tiempos del fin, el bien y el mal. Pero antes, vamos a hacerlo con una oración. Señor que estás en los cielos, gracias por la oportunidad por estudiar este tema tan importante. Guíanos en el transcurso de él. Sé sobre el doctor Humberto Razi, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Como hemos visto, amigos televidentes y Esteban, el conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Satanás y el Hijo de Dios, comenzó en el cielo, en un universo perfecto. Satanás trajo ese conflicto a este mundo, al perfecto jardín del Edén que Dios había creado, y allí pudo engañar a Eva y a Adán. Y esta lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, ha seguido sin descanso a través de los siglos. Y a veces hay persecución contra los creyentes y a veces hay infiltración de creencias falsas. De modo que el enemigo trabaja a dos puntas para hacernos separarnos de Dios. Sabe, doctor Razi, con todo respeto, hay gente que no cree que Satanás existe. Y mucho menos cuando lo pintan con cola y pezuñas de dragón y todo eso. Bueno, yo pienso que ese tipo de caricatura ha contribuido a ese descreimiento. Cuando uno lee la Biblia de principio al fin, no hay duda de que para la inspiración para Dios, Satanás, la serpiente, el acusador, es un personaje real que fue expulsado del cielo, que vino a esta tierra, engañó a nuestros primeros padres y sigue actuando, animándonos a desconfiar de Dios y a alejarnos de él. Quisiera que volviéramos rápidamente a ese momento que está este Satanás y Eva, con o sin Adán, depende cómo quisiéramos interpretarlo, pero esa interrelación donde se degenera, donde cae nuestros primeros padres. Me parece a mí que el problema que tuvieron ellos y que tenemos nosotros con frecuencia es que el conocimiento no basta. El conocimiento debe ser seguido por la acción, por la decisión y la acción. Adán y Eva sabían lo que Dios les había dicho: no coman de ese fruto. Y como cristianos, sabemos que Dios nos ama, que desea nuestro bien, conocemos sus mandamientos, pero nos desviamos. La Biblia es clara en Proverbios 16:25, dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. De modo que saber, queridos amigos, saber qué es la verdad, qué es lo que debemos obedecer, no basta si no decidimos y actuamos. Y aquí, Pastor Razi, en relación a la profecía de Génesis 3:15, Dios les anunció que la serpiente o Satanás heriría al descendiente de la mujer, le mordería el talón, en una forma metafórica, bíblica. Correcto. ¿De qué manera llegó a cumplirse eso? En la vida de Jesús, cuando Jesús vino y se encarnó y vivió entre nosotros, desde el mismo comienzo Satanás, actuando a través de otros agentes, trató de eliminarlo. El rey Herodes dio la ley de que todos los chicos menores de 2 años fueran eliminados en Belén. En la tentación, cuando Jesús estaba débil, había estado en ayunas por 40 días, viene en persona Satanás para tentarlo. Fracasa. Y luego Azusa involucra a los dirigentes religiosos de su tiempo, que lo persiguieron, que se burlaron de él, que le hicieron trampas, de modo que no lo dejaron tranquilo a Jesús hasta que finalmente lo traicionaron y lo crucificaron. Y ahí estuvo la herida esta de morderle el talón, que es una metáfora de una herida de la que Jesús se recuperó con su resurrección. Pero ¿podría usted ser más específico en relación al ataque de Satanás a Jesús? ¿Y dónde fue la herida? Perdón mi ignorancia. Bueno, la herida ocurrió con la tortura, el sufrimiento y la crucifixión de Jesús, que afortunadamente resucitó 3 días después, de modo que fue una herida que parecía seria, pero que por el poder de Dios no tuvo ese efecto perdurable. Todavía tenemos un poquito de tiempo y me gustaría que usted me dijera en relación a los seguidores y el conflicto, porque es que Satanás, por lo que yo he entendido, no solo ataca a Cristo, ataca a sus seguidores. Exacto, a los descendientes de la mujer. Y hay las persecuciones que ocurrieron. Hay una cita aquí impactante de lo que ocurrió, que tal vez vale la pena leerlo con nuestros antepasados, los cristianos. Estas persecuciones que empezaron bajo Nerón, cerca del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 38. El sufrimiento de los cristianos a lo largo de los siglos casi los eliminó de la superficie de la tierra. Hasta que empieza con el Renacimiento un retroceso de esa persecución abierta. Pero aún hoy los cristianos sufren persecución, encarcelamiento, tortura. Hay varios países que ustedes conocen porque lo leen en los diarios o lo escuchan en noticias, donde los cristianos son eliminados, son torturados, son quemados en este siglo moderno 21. Es una cosa que se ha ido cumpliendo tristemente y que gracias a Dios tendrá fin. ¿Qué aplicación práctica, Pastor Rassi, usted ve a este conocimiento? Me parece que en primer lugar es agradecerle a Dios de corazón por haber venido a este mundo, descender de su perfección a este mundo convulsionado, triste, de haber sufrido persecución. Agradecer a Jesús por eso. Y en segundo lugar, orar por estos cristianos que todavía siguen siendo perseguidos. Seguir su ejemplo de fidelidad, que realmente me conmueve y me anima a ser fiel a Dios a pesar de las dificultades. Bien, yo creo que con ese pensamiento, Esteban, vamos a orar. Amante Padre, gracias por enviar a Jesús para rescatarnos. Gracias también por la fidelidad de los cristianos que a través de los siglos se han mantenido fieles. Ayúdanos a nosotros, a nuestros televidentes y a nosotros a mantenernos fieles a ti a pesar de las dificultades. Lo pedimos por Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con aplicación práctica para todos nosotros. Esta semana culminando con una lección tremenda, tremenda. Yo qué les digo, si no vieron los otros programas, se perdieron de algo importante. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Dios y Padre nuestro, Dios de sabiduría, pedimos que tú nos guíes por medio de tu Espíritu al repasar esta última lección de la serie de este comienzo de un trimestre de estudios sobre el tema de la preparación para el tiempo del fin. Acompáñanos, lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Esteban, hoy llegamos al final del estudio. Hemos abarcado mucho terreno. Voló. En los cuatro segmentos anteriores estudiamos lo que la Biblia enseña sobre el origen del mal en el universo y cómo el mal llega a esta tierra y al comienzo de la historia humana. Vimos también cómo Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para morir y resucitar a fin de ofrecernos a ustedes y a nosotros salvación y vida eterna a toda persona que confía en él. Perdón que lo interrumpa, Pastor Rassi, sí. Pero ¿en qué nos vamos a enfocar hoy? Hoy vamos a tratar de organizar en una secuencia esos detalles que la Biblia presenta en diversos lugares para tener una visión panorámica de esta historia que comienza bien, sigue mal y termina bien. De modo que eso es una manera de resumir. Y yo diría que una manera de introducirnos a este tema es recordar las cuatro preguntas que se hace toda filosofía y toda religión. Y cómo cada religión y cada filosofía ofrece diferentes respuestas. La primera, como vemos aquí en la pantalla, es ¿quién soy? ¿Cuál es el origen, la naturaleza y el propósito de los seres humanos? Piensen qué diferencia de respuestas hay acerca de eso. Segunda pregunta, ¿dónde estoy? ¿Cuál es la naturaleza y la extensión de la realidad que me rodea? ¿Abarca solo este mundo o ahí hay una realidad trascendente? ¿Qué anda mal? ¿Por qué hay, como veníamos hablando, injusticia, sufrimiento, mal y muerte? Varias respuestas. Y finalmente, ¿cuál es la solución a eso que anda mal? La manera en que se vencen esos obstáculos y se logra satisfacción en la vida. Yo uniría esas dos últimas partes diciendo, ¿para dónde voy? Bien. Y eso me ayuda a mí a tratar de prepararme si hay algo mal y también cuál es la solución. Bien, estamos de acuerdo. Entonces, lo que estamos hablando aquí es un término técnico, Esteban, que tú y yo hemos hablado varias veces, el concepto de cosmovisión. En inglés, worldview. La Biblia presenta una cosmovisión, la hemos estado tocando durante esos últimos cuatro días, y esa cosmovisión es una especie de mapa mental en el que nos basamos para tomar decisiones como agentes libres en la vida. Y toda cosmovisión tiene un gran relato, y de ese relato quiero hablar ahora. Es un gran relato que se dirige hacia un fin, hacia su culminación, que es el regreso en gloria de Jesús. Y nosotros llamamos a ese gran relato el conflicto cósmico, el gran conflicto. Pastor Rassi, ¿cuáles serían las etapas de ese conflicto? Bien, entonces vamos a repasar lo que estudiamos en los días anteriores con nuestra audiencia. Aquí vamos a mostrar en la pantalla, la primera etapa, que es la creación en el cielo. En algún momento del remoto pasado, Dios crea un universo perfecto y lo puebla con habitantes inteligentes y libres. Le voy a pedir que lea usted. Rebelión en el cielo. Un ser destacado se rebela contra Dios y sus principios y después de un grave conflicto es expulsado junto con sus aliados. Eso es lo que dice la Biblia acerca de la expulsión, la rebelión de Lucifer y su expulsión. Y entonces, en tercer lugar, como vimos, creación en la tierra. Durante 6 días, en un pasado reciente, Dios acondiciona este planeta y crea la vida vegetal y animal, incluyendo la primera pareja de seres humanos dotados de libre albedrío. O sea, Adán y Eva podían elegir obedecer a Dios o no obedecerle. Entonces, sería entonces el cuarto punto. Por favor, lo lees. El cuarto punto es rebelión en la tierra. Tentados por el rebelde, el primer hombre y su mujer desobedecen al Creador. Y todo el planeta y la vida sufren las consecuencias, incluyendo posteriormente un catastrófico diluvio global. Bien, y entonces pasamos a la etapa gloriosa, hermosa, en que ocurre la redención, el rescate. Jesucristo, el Creador, viene al mundo y se encarna para rescatar a la humanidad caída, ofrecerle salvación gratuita mediante su sacrificio en la cruz y concederle la posibilidad de vivir una vida transformada en armonía con Él y los otros seres humanos. Ahí está el corazón de la salvación. Ahí está el corazón del Evangelio. Este Dios hombre que nos regala la salvación. Realmente la crisis o el énfasis no está en el mal y qué tan poderoso puede ser Satanás, qué tan tontos fueron nuestros primeros padres, sino en lo que Cristo hizo para poder volver a restablecer la comunicación. Ese es el punto central de la verdad de la Biblia, de la salvación. Hay un sexto punto. Bien, por favor. Segunda venida, en un momento futuro que Dios conoce, Jesucristo regresa desde el cielo en gloria, cumpliendo su promesa, y concede vida eterna a todos los que aceptan su perdón y salvación. Eso es lo más lindo de todos. Es en la etapa en que estamos ahora, preparándonos para ese regreso. De eso trata la preparación del tiempo del fin, prepararnos para ese momento glorioso. Y entonces, el postre, pastor. El postre, el cierre, la consumación. Al final de un milenio con los redimidos en el cielo, Jesucristo regresa con ellos para ejecutar el juicio final, eliminar el mal para siempre y restaurar la creación entera a su perfección original que durará por la eternidad. Ahora, pastor Rassi, hay mucha gente que está pensando, Dios, en este caso Cristo, está durando mucho, está retardado. ¿Qué es lo que pasa? Esa preocupación lo tenían los contemporáneos de Pedro, del discípulo que estaba con Jesús. Y él responde y les dice, según vemos aquí en la pantalla, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Esa es la invitación para ustedes, amigos televidentes. Es la invitación que hemos aceptado el Dr. Pony y un servidor. Terminamos con el postre, Esteban. Palabras de Jesús. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. Vamos a cerrar con una oración. Amante Padre, gracias por esta promesa que nos hace Jesús y nos dice que en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento, va a haber un fin de ese dolor, de esa muerte, de esa rebelión, y que entonces va a inaugurar ese reino eterno de paz. Por eso levantamos en este momento nuestra cabeza a ti, con esperanza, con alegría y con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.